Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Sus protagonistas más importantes. Sus programas más recordados. Y a los hechos más trascendentes de las que fue partícipe y testigo. Fue derrocado el presidente Frondizi. Celebrar la Radio. El Relámpago. Respetables amigos, muy buenas noches. La acción en el consultorio de un psicoanalista. El Relámpago duró del aire en Radio El Mundo 16 años seguidos. Guido Gorgati. Y la gente que se irradiaba desde el Estudio B de Radio El Mundo, todos los empleados, comerciantes y todo eso, lunes y jueves a las 13 horas, en vez de almorzar, se iban a escuchar el Relámpago. El elenco de el Relámpago, sí, era Cristina de los Llanos. Sí. Le ayudo con alguno, a ver. Magacha Gutiérrez. Sí. Silvina Randall. Silvina Randall. Silvia Randall. Silvia Randall. Tincho Zavala. Sí. Juan Laborde. Sí. Héctor Pascuali. Juan Carlos de Zeta. Y el que les habla. Y ahí las locuciones estaban a cargo también de un grande, ¿no? Bueno, primero lo hacía Paul Sarabia y lo suplió Cacho Fontana. Sucedió algo. Mi padre falleció muy joven, falleció en el año 49. Ajá. Y había un luto para ese entonces muy riguroso. Héctor Larrea. Cuando pasaron 3 meses, mi tía me dijo, decirle a tu mamá que ya pasaron 3 meses y lo que se usa es que a los 3 meses se pueda ya escuchar la radio en la casa. Y entonces le dije, mamá, me dijo la tía María que pasaron 3 meses, ¿por qué no ponemos la radio? Dice, bueno, pusimos la radio. Y había un programa en ese momento en el aire, de eso sí me acuerdo. Me acuerdo perfectamente porque eso me marcó. Había un programa que se llamaba El Relámpago, que era un programa cómico que iba por Radio El Mundo. Excelente, excelente, con un elenco de primera. Y me doy vuelta y miro hacia mi mamá y estaba sonriendo. Era la primera vez que la vi sonreír desde que mi padre había muerto. Ya le digo, yo hacía los sonidos. Guido Gorgati. De vez en cuando decía, qué situación caótica, cuando pasaba algo raro. Hasta que el gobierno de ese momento prohibió a los actores hacer doblaje. Ajá. Y en el Relámpago todos hacían varios personajes. Claro. Hasta que me dijo, coronel, bueno, va a empezar a trabajar usted. Empecé con el doctor Comatoso, que decía, Enferlancia, llame a la ambulera. Confundo todo, doctor, confundo el autor de los 3 enfermeros. Jorge Pero. Alejandro Santa Cruz. Dumas. Con Abel Dumas. Y los últimos días de Roma con Pompeya Ciudad Abierta. Ajá. Y préstame tu perrito con la dama de la llave. Pero. Con 70 con Bocaccio a bordo. Ya. Y confundo a José Sandrini con Luis Marrone. Y mi camarero con Tita Ortiz. Y no sé si he visto la pulga, la mujercela o la oreja respetuosa. Pero no se excita, hombre, no se ponga nervioso, eso es pura fácil. Yo sí. También antes confundía el Choco Froilán con el aguilucho Fangio. Sí. Y lo que el viento trompó tarde y lo mal y lo llevó. No, no, usted querrá decir la película de Samuel de Sica. No, señor, de Victorio Goldwyn. No, no, no, usted se refiere al actor Victorio Wells. No, señor, a Orson Gasman. Pero ¿de qué película me está hablando? De Los Valientes de la Nueva. No, de Los Ángeles Andan Solos. ¿Por Romy Taylor? No, por el cabez Trader. Vaya, vaya, tráigala conmigo. No, Camilla se la traiga. ¡Llama la ambulera! ¡Qué genialidad, Guido, por favor! ¡Qué verborraje impresionante! Gracias a ustedes, ojalá que la gente la haya escuchado, acordado de mí después de tanto tiempo. Guido Gorgati, Celebrar la Radio. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.